La empresa del Teatro La Salle tiene el enorme orgullo de auspiciar un maravilloso espectáculo de repercusión internacional. Un despliegue de fino humor y hermosas canciones que sin duda habrá de emocionarlos y deslumbrarlos. Próximamente en esta sala. Mientras tanto, tenemos bastante agrado en presentar el recital 74 del conjunto de instrumentos informales Les Luthiers. El presente recital de Les Luthiers estará dedicado a aquellas obras de distintas épocas y compositores que influyeron en el célebre Johann Sebastian Mastropiero para la composición de su único ballet, El Lago Encantado. Vamos a hablar en primer término del compositor vienés Franz Schutzbach. Franz Schutzbach fue realmente un niño prodigio. A los 4 años le ponían delante una partitura y la solfeaba a la perfección. A los 5 años su padre le compró otra partitura. Franz Schutzbach llegaría a ser uno de los más grandes compositores y pedagogos de su país. Johann Sebastian Mastropiero comenzó a tomar clases con Schutzbach cuando tenía 4 años. Mastropiero tenía 23. A la salida de una de sus clases, Mastropiero comentó: Schutzbach es un gran profesor, solo que muy travieso. En dichas clases era frecuente oír frases como esta: alumno Mastropiero, termine con el ejercicio de contrapunto que le he dado y después, por favor, me lleva a hacer pis. Mientras estudiaba con Schutzbach, Mastropiero conoció la leyenda que más tarde le inspiraría su famoso ballet, El Lago Encantado. Schutzbach fue un compositor culto y popular al mismo tiempo. Esto le valió que los intelectuales lo rechazaran, pero no así el pueblo, para quien Franz Schutzbach fue y será por siempre un total desconocido. Se escuchará a continuación en versión de Les Luthiers del ciclo de canciones de Franz Schutzbach, opus 12, Der Tutti Frühling, el número 9, llamado Sol La Si La Sol La Do Do Si, evidentemente compuesto por Schutzbach cuando todavía no sabía hablar. Previamente, uno de los integrantes del conjunto de instrumentos informales Les Luthiers ha de disertar sobre el tema El Lied en la primera época de Schutzbach, análisis morfológico y temático de Sol La Si La Sol La Do Do Si de Der Tutti Frühling. Bueno, este Lied empieza con un tema muy bonito. La ra, la ra, la ra, ra, ra. Es un tema muy bucólico, ¿no? Se describe el paseo del protagonista por un prado lleno de flores. Después hay otro tema también muy lindo. Es el tema de los pajaritos, ¿no? Todo es como un canto a la naturaleza, ¿no? Después se interrumpe porque aparece una nota muy grave, una cosa que es el presagio de la tormenta. Y después aparece otra nota que es menos grave que la anterior. Presagia chaparrones aislados. Y después hay una tercera también que aparece. Esa es la única que no presagia tormenta, ¿no? Esa es la tormenta. Claro, ahí es cuando se larga la tormenta. ¡Qué tormenta! Uno cree estar oyendo la tormenta. Es se oye el rugido del trueno, el ulular del viento, se oye. ¡Ulu, ulu, ulu! Es una tormenta, claro, después la tormenta se va, ¿no? Viene primero, pues pasa, y resurge el tema del comienzo. El tema del comienzo, el tema de la naturaleza, digamos, ¿no? Es como si fuera una metáfora, ¿no? Porque es como si resurgiese la naturaleza de pronto, ¿no? Y resurge la naturaleza y es la naturaleza en el esplendor de su apogeo. Es un final. Oye, está bien. La naturaleza en el apogeo de su esplendor. El eterno milagro de la resurrección de la vida. El milagro alemán. Sostenido solo, solo, viva mi la sí.